aquí sin gloria, llevo lo puesto al pescuezo. A tenerla en la memoria, ole ya. Y el campano de la burra de mi tía que esté en gloria, lo arricó todos los días. A tenerla en la memoria, ole ya. Cuando yo era pequeño, ole yo.